¿Te acordaste, Vele, de la contracampaña electoral allá por el año 2003? Sí, me acuerdo, Me acuerdo de las reuniones en la casona, la vieja casona de la calle Colombres. Qué tristeza me da ver un edificio en ese lugar. Sí. Bueno, la casona se trasladó a otro lado, ¿no? Era parte de la mutual de los trabajadores del Banco Mayo. Uh-huh. A ver, decime... Sí. Un personaje que recuerdes de esas reuniones de contracampaña. Me acuerdo de mucha gente. Me acuerdo de una persona de la asamblea de colegiales. ¿Sabes? Me acuerdo un dato. Te voy a dar un dato. A ver. Te voy a dar un dato que yo no creo que ni él lo debe recordar. Yo me acuerdo que la asamblea de colegiales traía mandato con él como delegado para organizar una, como parte de la contracampaña, una movida cultural que era... un carnaval, porque estábamos además por febrero y era la época del carnaval. Y la asamblea de colegiales iba con el carnaval y con el carnaval. Y la persona que llevaba no solo esa propuesta de la asamblea de colegiales, pero también esa propuesta, era Pablo Vergel, que hoy es legislador porteño por Proyecto Sur y está en línea para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Qué contradicción me marcás, eh? ¿Por qué? No, pero no era la intención. No. Me descubriste. Vos lo decís por la contracampaña y por esto de que después... Efectivamente. No creas que no me acuerdo. No solo me acuerdo, sino que me lo pregunto, me lo he preguntado y me lo sigo preguntando... todos los días cuando entro a mi despacho. Vos sabés, Pablo, que nosotros también nos arrepentimos, ¿no? No nos arrepentimos, pero... un poquito el sonido, porque los escucho un poquito lejos. Nosotros también, cuando recordamos esos momentos, de alguna manera nos preguntamos, qué loco, ¿cómo pudimos pensar, cómo podíamos pensar esto en ese momento, ¿no? Como que, bueno, pero también me parece que lo importante es que uno sea honesto con lo que va pensando, ¿no? Que siempre piense lo mismo. Sí, por supuesto, pero a ver, no creo de ninguna manera que estuviéramos equivocados en aquel momento, ¿eh? No sé, yo lo dudo un poco, medio raro me creo que no estuvimos a ver, equivocados o no equivocados. Creo que efectivamente todo el proceso de movilización que nos tocó vivir a partir del 19-20 de diciembre fue que se derrumbó el Estado, una forma de Estado, una forma de democracia representativa... Uh-huh. Y la gente decidió tomar en sus propias manos, hacerse cargo en sus propias manos de su destino, digamos, de la construcción de su destino. Bueno, quizá era una pretensión demasiado grande o quizá requería de más tiempo. La cuestión es que las elecciones del 2003 vinieron también como a clausurar esa etapa de búsqueda de una forma de democracia más directa, más participativa, que no llegó efectivamente a una formulación clara, más allá, digamos, de un movimiento de rechazo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero el movimiento de rechazo me parecía absolutamente legítimo. Y además, no era la primera vez, ya había tenido antecedentes desde el año 99... en la elección de la Rúa, no se olviden del movimiento 501, que fue inventado, inventado por muchos de quienes hoy son funcionarios altos, jóvenes altos funcionarios del gobierno. Sí, sí. Pero que también proponía un boicot a esa elección presidencial en ese momento. Así que en sintonía con un rechazo de la ciudadanía por la expropiación de su voto por parte de quienes resultaban electos en una elección y que luego se sentían legitimados para hacer su voluntad o la voluntad de las corporaciones, a la voluntad de quienes ejercían el poder, pero no la voluntad de los ciudadanos, digamos, ¿no? Entonces, a mí no me parece que era muy legítimo. Que no se haya podido es otra cuestión, digamos, ¿no? Uh-huh. Y también cabe decir y señalar si esto es muy diferente de aquello que rechazamos, si yo les puedo decir ahora desde adentro que no es muy diferente de aquello que rechazábamos y que en realidad es que, insisto, la gente no pudo, no dio, no se pudo, todavía no está. Yo lo asumo como una cuestión pendiente, cómo se democratiza la democracia, digamos, cómo se efectivamente se eso que se pone en un voto no se convierte en un cheque en blanco para que una corporación partidocrática de distintos partidos que parece que se pelean entre sí, que hacen un circo de peleas entre sí, sin embargo, digamos, muy lejos de los intereses de la gente. Y acabamos de ver en los últimos 15 días una escenificación, digamos, con el tema del subte, digamos. Dos partidos, dos gobiernos peleándose a ver quién le ocasiona más daño electoral, más daño de imagen, o obtiene más beneficio de electoral y de imagen a costa del otro, y la gente, digamos, perjudicada, los vecinos, los ciudadanos, perjudicados e ignorados en este juego, digamos, ¿no? Así que estamos hablando de cosas que no han sido superadas, para mi gusto, de ninguna manera, digamos, que siguen pendientes que quizás no sé si era el camino, evidentemente el camino en todo caso no fue, porque no se pudo concretar una forma de democracia alternativa en aquel momento, y sigue pendiente encontrar una forma de democracia alternativa, de eso estoy absolutamente uh-huh. convencido, digamos. Pero nos falta como un par de errores. Nos faltan como un par de herbores todavía nos falta un camino a recorrer todavía para comprometernos mucho más y poder de verdad construir una democracia mucho más participativa que esta. Sí, posiblemente, digamos, esto no es cuestión de la voluntad o del voluntarismo de uno, de dos, de 50, uh-huh. de 500 o de 5.000. Quizá exige un proceso de maduración. A ver, sin embargo, hay algunas continuidades de aquellos procesos y que hoy los podemos ver en las asambleas populares y vecinales, por ejemplo, en toda la región cordillerana y central, en movimientos que se oponen a la megaminería, por ejemplo, emprendimientos megamineros y que funcionan de forma asamblearia, digamos, hay como una cierta continuidad también de aquella explosión del 2001, ¿no? Uh-huh. Eso sigue vivo, sigue reproduciéndose todo el tiempo, digamos, ¿no? Nosotros acá desde Buenos Aires a veces, y además los medios no difunden mucho esto, pero digamos en las zonas desde Esquel en el sur hasta Jujuy, pasando a todo lo largo de la zona cordillerana y central, hay más de 100 asambleas populares en distintos pueblos: Famatina, Andalgalá, Mendoza, distintas partes de Mendoza, en Neuquén, Loncopué. En Loncopué uh-huh. se consiguió hacer un plebiscito para rechazar la minería por más del 80%. En Esquel ya se había logrado en el 2013, lo mismo, un plebiscito donde la gente pudo expresarse, arrancada al Consejo Deliberante Local, arrancado el plebiscito, y bueno, la gente votó por el 81% en contra de una transnacional minera, de la erradicación de una transnacional minera. Es decir, la semilla de la democracia directa y semidirecta está latente, y cuando puede, encuentra una brecha, germina. Uh-huh. Y cuando no encuentra esa brecha, se transforma en otra forma de protesta, en cortes de ruta, cuando no los dejan. Cuando no encuentra caminos institucionales, tiene formas extrainstitucionales de expresarse, digamos, ¿no? Formas de desobediencia civil. Uh-huh. ¿No? Pero la necesidad de la gente de imponer de hacerse respetar, de hacer respetar sus deseos, sus necesidades, sigue vigente, y la dificultad de las instituciones para darle, respetar eso y darle un camino, también sigue, digamos. Sí, así sí. Que yo asumo mi tarea ahí adentro como un infiltrado, verdaderamente, para decirlo en palabras, como alguien que va a tratar y está tratando de abrir puertas, de abrir ventanas, de abrir rendijas, lo que se pueda. Ahora, Pablo, para que entren los vientos de los deseos populares y de las necesidades populares, digamos, y de la presencia y la actuación popular, el protagonismo popular. Pero es muy difícil, y es muy difícil, muchas veces dudo de que realmente poder ser útil en esa dirección, digamos, ¿no? Esta es la a corazón abierto, por eso creo que ustedes metieron el dedo en la presentación. Esto me lo pregunto todos los días, esto que ustedes, estos recuerdos tan permanentes, esta memoria no es una memoria de un pasado, es una memoria, son memorias del presente para mí, ¿no? Ahora, Pablo, está claro por qué vos haces el intento desde adentro, en este caso de la legislatura porteña. Estamos charlando con Pablo Berger, que es legislador porteño por Proyecto Sur. Pero, ¿por qué? Me pregunto del otro lado cómo es la cosa. Digo, ¿por qué crees que te convocaron? ¿Por qué creo que, perdón? Que te convocaron. Bueno, quien me convocó, a mí me convocó Pino Solanas. Yo no era militante social independiente, social y ambiental independiente, y fui convocado por amigo de Pino Solanas hace 30, 40 años, con quien mantenía un diálogo periódico, mensual, bimensual, y con otra gente, con otros intelectuales también, y de pronto un día suena mi teléfono y me llama Pino Solanas para, de alguna manera, conminarme a que pase de hacer una descripción crítica de los hechos a tratar de entrar en la cancha disponible, que era la que se había en ese momento, que era el proceso electoral y la posibilidad de ingresar a la legislatura, a jugar desde allí el partido, digamos, ¿no? La verdad que me tomó de sorpresa, pero no me pude negar, y estoy satisfecho de haber tomado esa decisión, que no me fue fácil, la verdad, ¿no? Pero esto porque el propio Pino Solanas y la fuerza que él representa también está procurando, lleva como una de sus banderas principales la democratización de la democracia, lleva como una de sus banderas principales las banderas que veníamos sosteniendo, así que, digamos, no encuentro en esto una dificultad, pero sí, la verdad es que es muy difícil convertirlas, digamos, avanzar, digamos, en convertirlas en realidades tangibles, digamos, ¿no? Esto es así. Bueno, la verdad es que te habíamos convocado, nos quedamos sin tiempo, pero digo, te habíamos convocado para charlar sobre la cuestión de cómo se había resuelto el conflicto de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, me parece que salió mucho mejor esto, me parece mucho más interesante, por lo menos para nosotros y ojalá para la audiencia, haber reflexionado sobre las cosas. Sobre esto que en todo caso una palabrita, es decir, yo creo que se superó un episodio, pero no está superado el problema de ninguna manera. Es decir, el problema no está solucionado. Hay como un respiro, pero el problema seguramente va a reaparecer. No sé bajo qué formas y con qué intensidad, esto sí que no lo sé. Pero bueno, no está solucionado el problema de fondo, digamos, ¿no? Está claro, está claro. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, igualmente. Hasta luego. Estuvimos charlando con Pablo Vergel. Pablo es integrante de la legislatura porteña, porque fue elegido como primer representante por el bloque de Proyecto Sur. Él encabezó la lista. Y entre aquella cuestión asamblearia que contábamos y presente como legislador, fue durante varios años una de las personas que estuvo formando parte de la gestión de Enrique Martínez al frente del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y nos consta que intentó acercar a las organizaciones sociales a la institución, ¿no? A el INTI, a través de la gestión de Enrique Martínez, que lamentablemente ha quedado finalizada porque, digamos, el gobierno ha determinado que la economía solidaria, por ejemplo, no es algo que resulte lo suficientemente importante.